Bienvenidos a Radio Entrerriana 99.5. 99.5. La emisora que está de moda. Aquí encontrarás la mejor selección de música, noticias y entretenimiento. Sintoniza y únete a la tendencia. Comercial Anthony de Lenar Arroyo y familia le ofrece a su distinguida clientela todo tipo de material para construcción. Hierro, cemento al puente y francesa, calaminas, ladrillo, teja, yeso, pinturas en todas las marcas y colores, artículos de electricidad, tanques de agua, cerámica, viguetas, herramientas de trabajo, tubos para agua y toda clase de artículos de ferretería. Todo el material se lo entregan en la puerta de su casa. Tenemos los precios más bajos del mercado y diferentes tipos de descuento. Visítanos donde, Avenida Bertolema, barrio Cañaveral, pegadito al surtidor Telpel. O consulta llamando a Wendy o a Lenar 6739-9566 6777-0480. Todos los problemas que tengas en construcción te los soluciona Comercial Anthony. Cuando supe de tu triste historia de amor, sentí la necesidad de crear este poema. Maravilloso ejemplo de un hecho real vivido por ti. Perdón por haberlo hecho canción. De mujer que conocí, en tus manos la caricia más sincera que me pueden ofrecer, y tus labios amarchitos de dolor de pensar que ciega estás. Tú no ves, tú no ves, pero yo te amo igual. Porque tú me has demostrado que del alma nace el verdadero amor. Con el tiempo aprenderás que más hermoso es pensar que no mirar. De las flores su armonía y su color, yo te las voy a enseñar. Te diré que el ancho mar es tan azul como también son tus ojos. Tú no ves, y yo sé que es tu cruz. Porque tienes en belleza y en bondad lo que te falta en luz. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Hermoso es pensar que no mirar. De las flores su armonía y su color, yo te las voy a enseñar. Te diré que el ancho mar es tan azul como también son tus ojos. Tú no ves, y yo sé que es tu cruz. Porque tienes en belleza y en bondad lo que te falta en luz. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón.